En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. 1:22, estamos en directo y al contado, aquí en la Radio del Deporte, en Teleelch, Radio Marca. Una hora más para los que lo escuchéis en redifusión. Y como siempre, encantado de saludarte. Mil gracias por estar ahí un día más. Vamos con titulares. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en Teleelch y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en la app gratuita Teleelch. El Elche Club de Fútbol prepara desde esta tarde el partido de Somoix. Este domingo a las 12, los de Pacheta juegan en Mallorca, donde nunca han ganado en segunda división. Es más, las últimas tres visitas se saldaron con tres derrotas. Para ese partido, Pacheta tiene tres bajas seguras. No podrá contar con el delantero cedido del cuadro bermellón, Carlos Castro, por la cláusula del miedo. Tampoco estará Tequio por sanción y Gonzalo Villar por lesión. Tras el empate en el Anxo Carro de Lugo, Pacheta ve a un equipo más hecho y difícil de ganar, sobre todo a domicilio. Yo creo que hace 5 meses este partido lo habíamos palmado. Ahora no. Ahora no. Estamos mejor. El equipo empieza a dominar más otros tiempos, aunque hemos concedido una falta en el 94 otra vez. Pero el equipo está... Os vuelvo a repetir que yo le veo que está creciendo. En estos momentos tenemos 32 puntitos. El equipo va creciendo y vamos haciendo muchas cosas más. Tenemos muchas alternativas en todas las posiciones y ahora vamos a tener muchos problemas para hacer la lista, la citación. Tenemos lío y ahí tenemos buenos futbolistas. Sí. Bueno, pues benditos líos, benditos problemas, porque Pacheta tiene 21 jugadores menos los tres mencionados. Carlos Castro por la cláusula del terror o del miedo. Tampoco Tequio sancionado y Gonzalo Villar lesionado. De estos 21 podríamos descartar a otro con el que Pacheta no cuenta para nada, que es John Iñiguez. Es decir, que tiene 20 jugadores, tendrá que hacer dos descartes. Porque además ya cuenta con Borja Martínez. Por su parte, el franco-marroquí Yassin, uno de los más destacados que marcó su primer gol, desde luego todo un golazo, afirma que no estaba presionado por marcar su primer gol. No, porque al final yo sé que tenía mucha confianza en mí y sobre todo el club ha metido mucha confianza en mí y me han quitado toda la presión. Y por eso que juego tan liberado como esta semana, la semana pasada o mi entrada en Oviedo. Y al final pues... He abierto la lata y espero seguir con esa racha y bueno, sobre todo que el Elche sigue sumando puntos y es lo más importante. En el plano institucional, el Elche convertirá 17 millones de euros de deuda en acciones. Esta tarde a las 6:30 se celebra la doble junta de accionistas, donde se aprobarán las cuentas del curso pasado, de la temporada 2017-2018, con un saldo positivo de 1.800.000 euros. Lo explicamos enseguida. También, como hoy es martes, hablaremos de cómo les ha ido a los cedidos del Elche, que son Legión. Haremos las comparativas de la primera y la segunda vuelta y de hace dos temporadas, del año del descenso. Y repasaremos los resultados más interesantes de la agenda deportiva. Todo ello aquí, en la radio que hace afición, Teleelch, Radio Marca. minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dazzle Tauto seminuevo. Ahora ya lo sabe. No esperes más. Si quieres un Dazzle Tauto seminuevo con un ahorro de 2.000 euros, esta es la ocasión perfecta. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en dazzletauto.es. Tu concesionario Dazzle Tauto en Elche, Santa Pola y Orihuela. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 27 de febrero, la segunda unidad con el 50% de descuento en cientos de productos. Atún claro en aceite de oliva Albo, pack 3 por 92 gramos, la segunda unidad por solo 2,72 euros. Aceite de oliva virgen extra Coipe, 1 litro, la segunda unidad por solo 2,76 euros. Aprovecha el 50% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial Aljub. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios y, si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Sam John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Hoy es martes 26 de febrero, a las 5 vuelven los jugadores del Elche Club de Fútbol para preparar el próximo partido de liga, que será en Mallorca, en Son Mois, y a las 6:30 una cita importante a nivel institucional, que va a ser esa doble junta de accionistas convocada por el club para presentar la aprobación del presupuesto de la temporada pasada y capitalizar los 17 millones de euros de deuda por acciones. En estas cuentas, el pasivo del club se verá reducido gracias a las ampliaciones de capital en las que el expresidente José Sepulcre suscribió la mayoría de las acciones y a la capitalización de deuda por acciones. En primer lugar, se celebrará la junta ordinaria en la que el Consejo de Administración expondrá las cuentas de la temporada pasada, la campaña 2017-2018, que reflejarán un saldo positivo de 1,8 millones de euros, ya que los abogados del club entienden que tras la última vista en Bruselas no habría que hacer frente a la totalidad de la deuda de 4,1 millones de euros impuesta por la Unión Europea. Aquí están contabilizados ya los intereses. La deuda era de 3,7, la sanción, más los intereses, estaríamos en 4,1, 4,2 millones de euros. Por tanto, los abogados entienden que por lo que sucedió en la vista, ahora falta el fallo, la sentencia, que no será, pues yo creo que hasta al menos hasta el verano, no se hará pública, entienden los abogados del club que esa sanción ni mucho menos habrá que pagar la totalidad. A continuación se celebrará la junta extraordinaria, que incluirá la ampliación de capital adicional, accionarial, por valor de 17 millones de euros. La ampliación se llevará a cabo en dos fases, una primera de 1,3 millones a través de la compensación de créditos por aportaciones de empresarios y aficionados a finales de julio de 2015, que sirvió para evitar el segundo descenso en los despachos a Segunda División B, y posteriormente otra ampliación de 15 millones y medio por compensación de créditos derivados del convenio de acreedores. Recordamos que esto se lleva a cabo, sobre todo esta junta extraordinaria se celebra, porque la Audiencia Provincial desestimó el recurso interpuesto por el IVF que tenía paralizado el convenio de acreedores. La Audiencia Provincial le dio la razón al Elche, luego posteriormente el Elche le pidió al juez que también ratificase este fallo y el juez, José Luis Fortea, también falló a favor del Elche Club de Fútbol, por lo que esta capitalización y este convenio de acreedores salen adelante. Esto no quiere decir que el IVF no proteste. Lo ha hecho ante el Tribunal Supremo, en este caso, intentando frenar este convenio de acreedores porque sabe, es conocedor, de que estos movimientos suponen que se va a quedar sin la mayoría accionarial. Pero claro, el Supremo, cuando dicte sentencia, cuando falle, pues estamos hablando de que podrían pasar incluso años. Por tanto, el Elche no se detiene, el Elche tiene que seguir sobreviviendo y necesita estas ampliaciones de capitales. Recordamos que los acreedores aprobaron una quita del 65% de la deuda, es decir, el porcentaje restante, el 35%, será percibido por los acreedores en 10 años con los dos primeros de carencia. Y bueno, pues con esta macrooperación económica, la deuda del club pasaría de los 45 millones que asfixiaban a la entidad y que la tenían al borde de la liquidación, pasarían en torno a los 8 millones de euros de la deuda actual. Además de esa deuda actual, uno de los acreedores privilegiados, que era la agencia tributaria, en poco más de año y medio se le está liquidando más de la mitad de la deuda. No solo porque se ha cumplido con los primeros pagos, se cumplió en septiembre del año pasado, ahora en marzo también, sino también por el pago de la cláusula del Dijon francés por Soricaba, y esto ha supuesto que mediante ese convenio singular que firmaron el Elche y la Hacienda Pública para que el club pudiera pagar hasta en 10 años esta deuda de casi 10 millones de euros, había una cláusula en la que Hacienda se llevaría el 50% de cualquier beneficio extraordinario, como ha sido no la venta, porque no ha sido una venta, sino la salida de manera unilateral de Soricaba pagando su cláusula de rescisión, en este caso pagándola el club francés. Por tanto, la deuda privilegiada con la Hacienda Pública, con la agencia tributaria, también se le ha dado un bocado importante y a estas alturas estaremos hablando de que se va a quedar en menos de la mitad. Cuando hace poco más de año y medio se debían 10 millones, pues estamos hablando de que se le deberían 4,5 aproximadamente al final de este año. Por lo tanto, si todo transcurre según lo previsto, el mapa accionarial del club daría un giro radical. El expresidente José Sepulcre se convertiría en el máximo accionista, podría incluso llegar al 70% de controlar ese paquete accionarial, mientras que el Instituto Valenciano de Finanzas vería reducido el suyo a tan solo un 7%. Tenía un 54%, o tiene técnicamente todavía un 54%, pero en cuanto se apruebe esta Junta Extraordinaria de Accionistas, esa conversión de deuda por acciones, más las otras ampliaciones que ya están en marcha, una que ya finalizó, donde Sepulcre puso el 95%, suscribió el 95% de las acciones, otra que está en marcha de 1,7 y faltaría otra de 1,5, el IVF se quedaría pues con esa minoría de un 7%. Un IVF al que el club le propuso mantener su 54,7 a costa de que también suscribiese acciones de manera preferente, pero el IVF siempre se ha negado, nunca ha querido saber nada del actual Consejo de Administración y ha preferido los tribunales para defender sus derechos. Bueno, pues de momento los tribunales mayoritariamente le están dando la razón al Elche. Todavía hay juicios pendientes y lo del Supremo tiene pinta de que irá para largo. Pero bueno, de momento el Elche sigue su camino y con la operación de hoy, como digo, va a reducir sustancialmente su deuda histórica, o al menos más que histórica, porque el Elche históricamente ha tenido muchas deudas y siempre con la comprensión de todos los entonces directivos, ahora accionistas, pues se van perdonando cantidades, se van llegando a acuerdos y el Elche sigue subsistiendo, aunque ha estado en peligro de desaparición varias veces. sobre todo en el año 94, y con el en 2015, con el descenso administrativo, también estuvo contra las cuerdas. Pero bueno, ahí aparecieron, afortunadamente, los accionistas, los empresarios, los aficionados, para salvar una vez más al club. Bueno, pues esto es lo que a grandes rasgos va a suceder esta tarde en esa junta ordinaria y extraordinaria de accionistas, y todos los datos mañana os los contaremos aquí en Elche en Punta. Una pausita y vamos con lo deportivo. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-915154 o en Ilai. No te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Atención, por cambio de exposición, Hogar Mobiliario baja los precios de las rebajas. Reformas integrales y precios de otro planeta en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. La plantilla del Elche vuelve hoy a las 5 de la tarde a los entrenamientos tras un viaje largo, pesado, pero por otra parte fructífero. Los expedicionarios del conjunto ilicitano se marcharon el viernes, regresaron ayer por la tarde, siempre buscando la manera de llegar lo más descansados posibles y también de volver lo más descansado posible, porque el domingo hay otro partido importante. Es de uno de esos partidos que puede marcar tendencia para el Elche. Y lo digo para bien. Si el Elche fuese capaz de dar la sorpresa, porque ganar en Mallorca sería dar la sorpresa, teniendo en cuenta los números del conjunto mallorquín, que en su campo está intratable, viendo las dificultades que el Elche tiene para ganar fuera de casa, por ejemplo, el Lugo es una de las veces que más cerca lo ha tenido y de nuevo lo dejó escapar, como le pasó también en Córdoba, por ejemplo, y en otros campos. Si a ello añadimos la estadística histórica, el Elche nunca en la historia ha ganado en segunda división en Somois. Ha perdido 4 partidos de los 8 disputados y ha empatado los otros 4, nunca ha ganado en segunda. Y para más inri, las últimas 3 visitas las perdió. Pues todos entenderemos que para los apostantes el Mallorca es el gran favorito. Pero por eso digo de que si fuera capaz de dar la sorpresa, desde luego para mí habría ya un cambio de tendencia muy claro, de un Elche que cotiza al alza, como se diría en el argot bolsístico de la bolsa. Porque está claro que ahora mismo está en el momento aparentemente de mayor confianza, pero realmente, y este es un dato irrefutable, es el momento de la temporada en el que el Elche tiene una mayor distancia con el descenso. Y eso tiene que ver también con el tema de la confianza. El equipo, tras el cierre del mercado invernal, pues está mostrando una cara, yo diría que todavía más competitiva, de más experiencia y con más posibilidades de ganar partidos. Ha hecho los deberes contra los dos rivales directos, Extremadura y Lugo. Ha sacado 4 puntos, les ha ganado el golaveras a ambos. Y no solo mantiene, sino que aumenta las distancias con la zona roja, que ahora es de 9 puntos. virtualmente a 10 con el gol haberás ganado. Y ahora llegan equipos de perfil alto. Insisto, si el Elche es capaz de romper con la historia, con el mal Farjonsson Moyes y ganarle al Mallorca, creo que estaríamos ante un cambio de tendencia y podríamos hablar de una permanencia cada vez más cercana y menos exigida. Pero tiene que hacer lo difícil, lo que nadie espera, lo de ganar en Mallorca. Y ganar se puede ganar, pero el Elche tendrá que exhibir su mejor cara y su mejor pegada. Para ese partido, el técnico no va a poder contar con uno de sus refuerzos de postín esta temporada en el mercado invernal, Carlos Castro. ¿Por qué? Porque viene del Mallorca. Y el Mallorca, como la gran mayoría de equipos, excepto el Numancia, que no le impuso esa cláusula del miedo a Dani Calvo, es una bendita excepción, y por eso en su día pues ya manifestábamos el señorío y la valentía del Numancia, pero lo normal es lo que ha hecho el Mallorca, incluir la cláusula del miedo, del terror, para que Carlos Castro no se le ocurra hacer el partido de su vida, marcarles allí, hacer un gran partido y ganarles el encuentro. Así se lo evitan. Por tanto, Carlos Castro no estará. El Elche va justísimo de delanteros. De hecho, solo tiene dos y los dos están siendo titulares. No sé si esto le hará que pensar a Pacheta de reservar a uno para la segunda parte, y en ese sentido la operación podría ser dejar a Nino en el banquillo y darle entrada a Javi Flores para jugar de media punta manteniendo el doble pivote. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, digo que es una posibilidad muy posible. La otra, la que, por ejemplo, a mí me gustaría más, que fuese fiel a su sistema de casa, no de fuera de casa. Fuera de casa, desde hace unos meses, juega con el doble, incluso en algún partido con el triple tribote, que nunca le ha dado resultado. Fuera de casa jugaba con el 4-1-4-1 en los primeros partidos de liga fuera de casa, y la verdad es que hizo grandes partidos y estuvo muy cerca de ganar. Pamplona contra Osasuna, que es el nuevo líder, en Oviedo, en Extremadura. Y a mí el cuerpo me pide que vuelva Javi Flores, en este caso por Xavi Torres, el mismo equipo que jugó frente al Extremadura. Vamos, un Elche como si jugara en casa. Pero es cierto que al jugar contra un Mallorca fuerte en su casa, donde bueno, tiene a Salva Sevilla, tiene a Lago Junior, tiene grandísimos futbolistas, pues igual Pacheta prefiere reforzar ese centro del campo y prescindir o bien de Nino o bien de Javi Flores. A mí me gustaría que jugaran los dos juntos. Pero bueno, opciones tiene. La A, que es volver a que vuelva Javi Flores al equipo, el equipo de Extremadura. La B, mantener el doble pivote y que Javi Flores no juegue. La C, también posible, dejar a uno de los delanteros en el banquillo, que podría ser Nino, que entrase Javi Flores y mantener a Yassin arriba. No creo que haya más movimientos. No está el equipo para tocarlo. Cuando algo funciona, hay que dejarlo tal cual. Si Pacheta quiere que su equipo tenga más el balón, debe juntar a los jugones y jugar con un solo pivote, Manolín. Si lo que quiere reforzar es el centro del campo, pues mantendrá el doble pivote con Xavi Torres y Manolín y tendrá que prescindir o bien de Nino o no darle entrada a Javi Flores tras cumplir partido de sanción. Las altas, ya hemos dicho las bajas, tres seguras, la de Gonzalo Villar que se sabía, la de Carlos Castro también por la cláusula del miedo y Tecchio por sanción. Las altas son la vuelta de Javi Flores tras cumplir partido de sanción y Borja Martínez, que ya está para competir. También tiene a Neider, en fin, tiene 21 jugadores. Quitando a Johnny, que no lo quito yo, sino que no cuenta Pacheta con él para nada, son 20. Tendrá que hacer dos descartes. Pero bueno, con Johnny, 3. Y en este sentido, también creo que es de recibo, creo que decirlo. Pacheta debería tratar a Johnny como uno más. Sé que en los entrenamientos lo trata. Que no tiene obligación de meterlo en las convocatorias. Totalmente de acuerdo. Si no le entra por el ojo y ya le han dicho que no lo van a utilizar, está en su derecho y esto es una cuestión de elección. Perfecto. Pero lo de no convocarlo ni en los partidos amistosos, ahí hay falta de tacto y de elegancia. Y eso en Pacheta no me cuadra. Porque Pacheta, para todo, incluso para eso, con el trato del futbolista, siempre ha sido ejemplar. Bueno, el partido el domingo a las 12, luego viene el Cádiz, luego hay que ir a Zaragoza, otro rival directo, por mucho que muchos se empeñen en decir que el Zaragoza terminará estando arriba, pues yo, por mucho que vaya terminando la competición, lo veo abajo. De momento, por debajo del Elche, un punto y un puesto. El partido el domingo a las 12. Vamos a ver las prestaciones de un equipo ilicitano en el que Pacheta pues reconoce que el equipo cada vez está más fuerte. Lo reconocía el Lugo, tras el partido en el Anxo Carro. Yo creo que hace 5 meses este partido lo habíamos palmado. Ahora no. Ahora no. Estamos mejor. El equipo empieza a dominar más otros tiempos, aunque hemos concedido una falta en el 94 otra vez. Pero el equipo está, os vuelvo a repetir que yo le veo que está creciendo. En estos momentos tenemos 32 puntitos. El equipo va creciendo y vamos haciendo muchas cosas más. Tenemos muchas alternativas en todas las posiciones. Y ahora vamos a tener muchos problemas para hacer la lista, la citación. Ya tenemos lío. Y ahí tenemos buenos futbolistas. Sí. Ahí tiene lío y buenos futbolistas. Sin duda del mercado invernal, dos posiciones que para mí son posiciones absolutamente claves. Parece, cada vez se confirma, que han sido muy bien cubiertas. Una, las dudas se despejaron desde el primer partido, Edgar Badía. La otra, las dudas empiezan a despejarse. Yacín es un delantero con el cañón preparado. Le cuesta muy poco armar la pierna. Dos titularidades, un gol, un balón al palo, un par de paradas del portero. Solidario. Levanta la cabeza, es un jugador que por arriba también las toca, las baja y desahoga. Y todo eso en apenas 3 semanas. Tiene muy buena pinta. Pacheta, habla de Yacín. Sabíamos que Yacín tiene gol y ha venido con hambre. Ha venido con ganas de querer aportar, ha venido con ganas de ser profesional, de verdad. Y lo está demostrando no solo en los partidos que ha jugado, sino en los entrenamientos, en su vida personal, en todo. Entonces, estamos muy contentos con él, estamos contentos. Y si encima mete golitos ya, pues nos viene bien, porque además nos da mucha vida, porque pelea, porque gana el juego aéreo, porque es valiente, porque el compañero empieza a creer en él. Empiezan a creer en él y eso para el jugador es fantástico, ¿no? Y para el grupo, claro. Ya lo creo. No hay nada como que crean en ti. Que se lo digan a Pacheta. Mañana se cumple un año. Año 1 con la llegada de Pacheta. 365 días al mando de la nave blanquiverde. ¿Qué ha cambiado desde la llegada de Pacheta? Fácil. Se resume en una palabra. Todo. Lo ha cambiado todo. Hasta el punto de que hace un año se hablaba de dudas del equipo y se hablaba más de lo institucional. Pacheta en 3 días se encargó de que se hablase solo del equipo, de convencer a sus futbolistas, de cambiarle la opinión al aficionado y, lo más difícil, de conseguir los resultados que para eso se le contrató. Consiguió que un equipo apagado ascendiera a segunda división, que para eso se le contrató. Además, lo hiciera de manera brillante, ganando los 5 primeros partidos de playoff. Solo perdió el que se podía perder y con el resultado que se podía perder. Y luego en el siguiente año, en segunda división A, una empresa difícil, porque era un equipo eminentemente que venía de segunda B y con el segundo presupuesto más bajo. De momento ahí lo tiene, a 9 puntos del descenso. ¿Que comete fallos? Claro, como tú y como yo. ¿Que en algunos momentos no está acertado con algún cambio o con los planteamientos? Claro. Es que si fuera perfecto no estaría en el Elche. Estaría en el Manchester City, a lo mejor discutiéndole a Guardiola el puesto, no lo sé. Año 1 después de Pacheta. Mañana se cumple un año desde su llegada y con él cambió todo. Hasta el punto de que el presidente del Elche, aquí a mitad de diciembre, cuando lo trajimos a todo gol, ya adelantó que le iba a renovar, que le iba a proponer la renovación. Y efectivamente, lo hizo de palabra, lo que pasa es que Pacheta elegantemente rehusó e inteligentemente marcó los plazos. Me encanta que me propongan la renovación. Al primer club que escucharé es al Elche, pero cuando se consiga el objetivo. Ahí la has dado. Pues claro que sí. Es que es lo que tiene que hacer. Otro entrenador, no sé llamarlo más egoísta o más inteligente, hubiera dicho, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Trae para acá el contrato, que lo firmo, que luego pierdo dos partidos, me quieren echar, pero yo ya aseguro mi futuro. Chapó por Pacheta. Insisto, con sus fallos y sus aciertos, pero sus aciertos son muchísimo más elevados que sus fallos. Y ahí están, por encima de gustos, los datos. Lo trajeron para ascender al equipo, lo ascendió, lo mantuvieron para que el equipo se mantenga. De momento está salvado, de momento. Y las sensaciones cada vez son más positivas. Porque además de entrenador es un excelente psicólogo, un buen gestor de grupo. Y eso es muy, muy importante. Bueno, pues Pacheta, importante. Yacín también. Un Yacín al que el gol no le liberó. Él ya venía liberado. No, porque al final yo sé que tenía mucha confianza en mí y sobre todo el club ha metido mucha confianza en mí y me han quitado toda la presión. Y por eso que juego tan liberado como esta semana, la semana pasada o mi entrada en Oviedo. Y al final pues he abierto la lata y espero seguir con esa racha. Y bueno, sobre todo que el Elche sigue sumando puntos y es lo más importante. Bueno, pues yo no sé si estaba presionado o no, pero la verdad es que lo ha llevado todo bastante bien y ahora lo más importante es que una vez marcado el primer gol, que vaya golazo, cómo le pega el balón, con qué potencia, con qué colocación, con la pierna menos buena, pues yo creo que ahora, como decía Pacheta, los compañeros empiezan a creer cada vez más en él. Bueno, pues eso será el domingo en Somois. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González como cada martes. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Lo primero que hacemos es comparar. Por ejemplo, primera vuelta y segunda vuelta. ¿La segunda vuelta actual del Elche es mejor o peor que la primera? Está siendo mejor que la primera. De hecho, las cifras arrojan que en dos puntitos. Es cierto que contamos esa victoria del partido no jugado ante el Reus, pero si repasamos el resto de resultados, por ejemplo, en la primera vuelta contra el Granada se sumó un punto, contra el Oviedo otro y otro punto contra el Extremadura, además de la victoria en el Martínez Valero contra el Lugo, que eso hacía un total de 6 puntos con 5 goles a favor y 7 en contra en todos esos partidos. En esta segunda vuelta, ante los mismos rivales, el Elche lleva ya sumados 8 puntos con 8 goles a favor, es decir, que ha mejorado sus cifras goleadoras y además con 7 en contra. Esas las ha igualado porque ha conseguido sumar ante el Numancia, que en la primera vuelta no lo hizo, sumó 3 puntos ante el Reus, 3 puntos ante el Extremadura, recordemos que en la primera vuelta se empató en el Francisco de la Era y eso sí, en la primera vuelta se ganó en el Martínez Valero al Lugo y la semana pasada se empató. Veremos a ver qué hace el conjunto franjiverde esta semana contra el Mallorca, porque ahí hay que contarle un punto en la primera vuelta. Si suma, por lo menos mantendrá esas diferencias. O sea que las diferencias en la primera vuelta, de la primera a la segunda vuelta, básicamente son que tiene 2 puntos más. Sí. Y 3 goles más ha marcado. Eso es, y ha encajado los mismos. Bueno. Lógicamente sumamos en el apartado de goles a favor el 0-1 del partido no jugado ante el Reus, pero bueno, los datos están ahí. No, pero es que es un dato real, porque lo que no sabemos es si el partido se hubiera jugado físicamente, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor resulta que ganas 0-3 o que pierdes. Mm. Eso nunca lo sabremos, pero son puntos reales. ¿Y cómo estaba el Elche de Toril hace 2 años antes de descalabrarse a la Segunda División B? Pues de momento, después de 27 jornadas de Liga, estaba mejor. Tenía 3 puntitos más, se encontraba en la 12ª posición con 35 puntos. El Elche de Pacheta está ahora en la 14ª con 32. Comparar un poquito más a estos dos equipos, el Elche de la temporada 16-17 llevaba un balance a estas alturas de 9 partidos ganados, 8 empatados y 10 perdidos. El Elche a día de hoy lleva 7 victorias, es decir, 2 menos, 11 empates, este equipo empata más, y entre comillas solo 9 derrotas. El equipo de Toril había perdido a estas alturas un partido más. Y en el apartado de goles a favor y en contra, llevaba el de Toril 36 a favor, 37 en contra, y el de Pacheta marca mucho menos, 28 goles a favor, pero también encaja menos, 33 en contra. Así que tiene mucho mérito también lo que está haciendo el técnico burgalés esta temporada, porque recordemos que el equipo de Toril estaba presuntamente diseñado para aspirar a las posiciones altas de la clasificación. situación. Si ponemos la lupa en la parte baja de la tabla, hace dos temporadas, a estas alturas, después de 27 jornadas, decimoctavo era el Nástic con 29 puntos, ahora decimoctavo es el Lugo con 27, es decir, dos puntos menos. Y ya en la zona roja de la tabla, decimonoveno en la 16-17 era el Rayo Vallecano, que a día de hoy está en primera división, tenía a esas alturas 28 puntos, y ojito porque en esta temporada decimonoveno es el Extremadura con 23, es decir, hay una gran diferencia, estamos hablando de 5 puntos. Todo esto quiere decir que si la salvación se fijó en la temporada 16-17 en 49 puntos, se terminó descendiendo con 48, si se sigue esta tendencia de puntuación estaremos en torno a lo que comentábamos la semana pasada, unos 50 puntos, sumándole ya a todos los equipos los 3 puntos del partido no jugado ante el Reus. Si queremos hacer la comparativa con esos 5 puntos menos que tiene a día de hoy el Extremadura respecto al Rayo Vallecano, que era el que ocupaba esa plaza hace dos campañas, la salvación estaría en unos 47, sumando también esos puntos del Reus. Y es que no es sorprendente, Paco, porque lo que sí es sorprendente este año es que los equipos de la parte de abajo están sumando muy poquitos puntos. Sí, los tres últimos están muy rezagados en comparación a lo normal, y eso puede indicar, puede suponer que aún incluso sumando los 3 puntos del Reus, que todo el mundo los va a sumar, el que descienda igual va a descender con pocos puntos, con 45, 46, máximo 47, y aún así tendrían que hacer una gran segunda vuelta a estos equipos. ¿Cómo les ha ido a los cedidos del Elche? Pues tenemos 11 futbolistas cedidos por parte del Elche en la categoría del bronce de fútbol español y tenemos 2 goles, pero vamos a empezar por un defensa, por Iván Zotko, que en el Lleida se quedó fuera de la convocatoria por lesión. Su equipo ganó 2-3 al Valencia Mestalla, un Valencia Mestalla, por cierto, de Lolo Pla, que fue suplente y jugó 15 minutos, tuvo 2 buenas ocasiones para marcar, pero no estuvo acertado de cara a portería. Su equipo, como decimos, perdió 2-3 contra el Lleida y esta derrota ha supuesto pues la destitución de Miguel Grau al frente del banquillo del filial valencianista. Provencio en el Ibiza fue suplente y jugó 25 minutos, un Ibiza que empató 0-0 ante el Ejido 2012. Andrés Palos, por cierto, el entrenador del equipo balear, también fue destituido. Primi en el Alcoyano fue titular y jugó 90 minutos. Su equipo perdió 4-1 contra el Teruel y cae al puesto de promoción de descenso a tercera, es decir, que Vicente Mir empieza a estar ya muy cuestionado y está en la cuerda floja. Por su parte, Alberto Rubio en el Internacional de Madrid Boadilla fue suplente y jugó 32 minutos. Su equipo perdió por 1-0 ante el Atlético de Madrid B. Alejandro Satoca, el portero del Salmantino, fue suplente y no tuvo participación en la victoria 0-1 ante el San Sebastián de los Reyes. Por cierto, una victoria de la cual tenemos protagonista Franjiverde, porque el gol lo anotó Iván Calero para el Salmantino. Fue titular, jugó 90 minutos y, como digo, marcó un nuevo gol esta temporada. Con el tiempo ya cumplido, ejecutó una falta a la perfección y suma ya 5 goles esta temporada. Ese gol que le sirvió para darle los 3 puntos a su equipo. Nando Quesada, en el Atlético Sanluqueño, quedó fuera de la convocatoria por lesión y su equipo perdió 1-0 ante el Linense. Claudio Medina, en el Mirandés, uno de los más destacados siempre, fue suplente, jugó 20 minutos y dio una asistencia. Es el pichichi del equipo del Mirandés, pero eso sí, acumula 3 suplencias consecutivas. Dio la asistencia, como digo, de uno de los goles. Su equipo ganó 4-1 al Calahorra. Juan José Collantes en el UCAM de Murcia fue suplente, pero jugó 82 minutos porque entró a los pocos minutos de arrancar el partido debido a una lesión de un compañero suyo y estuvo muy participativo en ataque. Su equipo venció 2-0 al Almería B. Y cerramos por el gran protagonista de la jornada, podremos decir, Benja Martínez en el Hércules. Fue suplente, jugó 32 minutos y anotó un gol. Se estrenó como goleador blanquiazul y también estrenó su cuenta goleadora esta temporada, remató un córner para empatar el partido, gozó además de otra buena ocasión para poner el segundo, pero su disparo se marchó al lateral de la red. Su equipo empató 1-1 en su visita al Atlético Levante. De todos estos, los únicos que tienen verdaderas posibilidades de volver a jugar en Elche serían, pues, los más destacados, Benja, Iván Calero y Claudio Medina. ¿Resultados del fin de semana? Pues en tercera división, Paco, en el grupo sí, jornada 26, derrota dolorosa 0-1 en el 10 Iborra de la Nucía. Esta derrota provoca que los de Fidel Martínez caigan de nuevo a las posiciones de descenso. Además, este fin de semana se enfrentarán ante el Novelda fuera de casa, un rival también directo por la salvación. En preferente grupo 4, en la jornada 24, la Unión Deportiva Ilicitana coge oxígeno y venció, además por goleada en casa 5-1 al Horadada. En fútbol sala, en segunda división masculina, el Axeitei por Elche cayó el sábado 4-1 4-3 en la pista del Barcelona la sabe, por lo tanto los franjiverdes también caen a posiciones de descenso. Esta semana hay parón en fútbol sala, volverán ya la semana que viene para enfrentarse en el Esperanza Lage en un duelo vital por la permanencia contra el fútbol sala Gran Canaria, que es el equipo precisamente que marca la salvación. En segunda división femenina, grupo 2, derrota del Joventut del 0-1 ante el Hispanic Torrent, y esto es noticia porque llevaban encadenadas un montón de victorias. De todos modos, gran temporada del equipo franjiverde en la segunda división femenina. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, el Elche Mustang, que pegó un puñetazo sobre la mesa al ganar en Carrus 28-27 a su bestia negra, el Aula Valladolid, un equipo que le había ganado los últimos 5 enfrentamientos. En la primera estatal, en el grupo E, el Vulcanizados Alberola, que sigue intentando reponerse de todos los contratiempos que está teniendo esta temporada, eso sí, perdieron en Carrus el sábado 22-25 contra el gran favorito de la categoría, el balonmano Elda. Y cerramos con el waterpolo en segunda división, jornada 14, el club waterpolo Elche, que empató fuera de casa contra el Caballa 8-8. De momento, los de Sergio Fernández se mantienen en segunda posición en esa segunda división nacional. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hasta aquí el repaso de esos resultados del fin de semana. Nosotros ponemos el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva. Mañana resumen de lo que suceda esta noche en esa junta extraordinaria y ordinaria de accionistas. Y también la última hora deportiva del Elche Club de Fútbol. Que seáis muy felices, que lo paséis muy bien esta tarde. Y mañana, si queréis, nos escuchamos. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.